Colombiana parece venezolana. Baila, mamacita, mamacita. Ciudad de Berkeley, después llamamos a Juan Magán para que volvemos para Madrid. Tenemos una ruta.